94.3 FM Río. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Feliz Navidad para todos. Ya pasó la Navidad. Ya estamos en el último programa del año. Estamos a 5 días de terminar el 2021. La familia es el factor común de la Navidad. Normalmente todo el mundo se junta con la familia, pasa un lindo día, el 24 a la noche, y bueno, todo el día 25, que es el momento de juntarse, de charlar, de tomar unos mates, qué sé yo, de estar, la proximidad. De comer la comida recalentada. De comer la comida que quedó, por supuesto, porque no hay que... A ver, no hay que laburar, supuestamente las que laburan son las mujeres que cocinan, y si celebrás, bueno, celebremos todos. Entonces el domingo, el día de la Navidad, se supone que el trabajo debe ser mucho menor. En buena hora que y la pasó así, el 25 estuvo así todo el día, familia. Bueno, todo el día el 25 tuve que venir igual. Bueno, es un buen laburo este. Sí, muy bueno. De paso aprovechamos para mandarle un gran saludo a toda la familia de la radio, desde la dirección del señor Claudio Sagreras, para abajo, a todos los que componen este mega proyecto que arrancó hace un montonazo de tiempo y que crece y crece y crece. La radio es impresionante lo que se escucha en toda la ciudad y en todo el mundo por la conexión que tenemos en internet. Y eso es bueno para nosotros. Después aprovecho para saludar a mis amigos del mundo, a mis amigos y hermanos de La Gomosa, a toda la gente que, bueno, se tomó el trabajo de mandar un mensaje, de saludar, de extender la salutación de la Navidad, que es una cosa muy linda. Cuando uno recibe un mensaje de alguien es porque se está acordando de vos. Cuando recibe cualquier cosa que recibas, es eso, es que alguien se acordó de vos y te mandó algo. ¿Por qué? Porque se acuerda de vos, está bueno. Y si hay algo que tiene de bueno la parte digital hoy, las comunicaciones, es eso, que en un segundo vos podés recibir mensajes, contactarte con alguien. A lo mejor, mira, a lo mejor le cambiás el día a la persona. Anda medio ahí, medio qué sé yo, y recibe un mensaje y le cambia el humor. Así que bueno, lo pasó bien, me alegro. Sí. Me alegro mucho. Tengo un buen domingo. Igualmente. Gracias. Para vos y toda la audiencia. Vermut es tu programa. Si todo me sale bien. Bueno. Vamos a arrancar este 26 de diciembre, 10:42. Coronda, capital nacional de la frutilla. Un día espectacular del verano. Esta semana empezamos el verano, ¿viste? ¿Te enteraste? Ya estamos en verano. Calorón de aquellos. Ventiladores y aires a full, no sabés a dónde esconderte. Bueno, en fin. Es lo que estábamos esperando un poco, ¿eh? El calor, esas cosas. La gente que le gusta tomar sol. Recién veía pasar amigos hacia la costa. Los mañaneros. ¿Viste? Hay gente que va al río a la mañana. Que le encanta. El río a la mañana tiene una particularidad. Es diferente al ir a la costa a la tarde. Vos me dirás qué carajo tiene de diferente. Es diferente porque el sol viene del otro lado, por ejemplo, acá en Coronda en la mañana el sol viene del este, y a la tarde viene del oeste. O sea, para tomar sol a la mañana vos tenés que ponerte de frente mirando para el lado del río, y a la tarde, si querés tomar sol de frente, tenés que ir para el otro lado. Entre otras cosas, hay otra gente que va, no toda la gente va a la mañana, hay mucha menos gente a la mañana, hay mucha paz a la mañana en el río, y te digo, es muy lindo ir a la mañana a la costa, realmente una cosa muy linda. Por las dudas, si todavía no descubriste, otra de las tantas cosas que tiene este mejor Coronda de la historia en este momento. Bien, vamos a lo nuestro. Situación de COVID en el mundo, preocupante situación de COVID en el mundo, dada la exponencialidad del avance del Omicron. Ayer hablaba al respecto con nuestro corresponsal en Irlanda, el negro Robertito Menino, con el que vamos a hablar, ya acordamos, el domingo que viene, en el primer Vermut de 2022, y me decía que en una semana se multiplica por 16 o por 20 la cantidad de infectados, que es impresionante, que él esté infectado, pero que bueno, que es mucho más leve que los anteriores, dado que afecta, no afecta a las partes bajas del sistema respiratorio, bueno, un poco de tos, pero un poco de fiebre y guardarse, pero que el contagio del Omicron es impresionante, con lo que ellos tienen un montón de, bueno, cerraron un montón de locales de actividades y prevén el final del pico de crecimiento para enero, fines de enero. Sí, a ver, viste que ellos van siempre adelante que nosotros, lo hablamos siempre acá, con la diferencia que nosotros vemos lo que ellos hacen y cómo lo superan, pero nunca lo copiamos y hacemos otras artes de boludeces que conspiran realmente, en vez de curarnos, nos empeora. Un montón de muertos, un montón de infectados, y para la gente que está vacunada, que a diferencia de la anterior, ahora la gran mayoría de la gente, no digo en su totalidad, pero la gran mayoría de la gente está vacunada, el bicho te entra igual, pero no tiene la mortalidad, digamos, que tenía, ni siquiera la parte de internación, es decir, no requieren tanta internación porque no es tan complicada el tratamiento de esta variante del coronavirus. Por de repente, los últimos números que tenemos de oficiales, porque bueno, números hay por todos lados, pero por ahí oficiales no son todos. Sabemos que en nuestro país, al menos con una dosis, faltan de vacunar el 17%. O sea, el 17% de la población argentina todavía no tiene una dosis de vacuna. ¿Entendés? Suena como una locura, ¿no? Pero es así. Y el 30% no tiene dos vacunas. O sea, directamente no están vacunados. Hace 2 años que arrancó esto. El 17% no tiene ninguna y el 30% no tiene dos. Ni hablar del 90% que le falta la tercera. Y el bicho viene y el bicho ataca, y es ataca menos si de repente te estás vacunado. Te ataca, pero te ataca menos. No es que no te ataque. Es menor, se atenúa los efectos del bicho este cuando vos tenés las dos vacunas. Al menos es lo que me refieren. Entonces, parece increíble, realmente parece increíble, parece un cuento chino esto, ¿no? Que a esta altura no tengamos todavía en este país la gente vacunada. Después de toda la zaraceada que se mandaron durante todo este tiempo, las idas, las venidas, las vacunas, bueno, todo lo que viste, el ir a recibir las vacunas como si fueran unos parientes, viste, que bajaban las cosas de los aviones y las iban a recibir y las abrazaban y las tocaban. Bueno, que los rusos sí, que los rusos no, que Pfizer sí. Ella diciendo, no me va a poder una vacuna o no me va a poder un laboratorio, como dijo hace poquito la señora Cristina. Bueno, todo este circo que hicieron a hoy, a fin del 2021, al borde de 2022, nos da este resultado. Hay un 30% de los ciudadanos de este país que no tienen dos dosis. Estamos hablando de mucha gente. Hay un 17% de gente que no tiene las dos dosis. Hay un 90% que no las tiene las tres dosis. Y hay 20 millones de vacunas que no se sabe dónde carajo están. Están en algún lado. Llegaron al país. ¿A dónde fueron? No se sabe. Y como si fuera poco, le regalamos a Bolivia unos millones de vacunas, no sé si 1 o 2 millones de vacunas. Entonces, vamos a repetir la experiencia anterior que tuvimos. Otra vez vamos a pasar por lo mismo. ¿Sabes qué nos puede salvar? Que el bicho este es más tranquilo. Pero no te olvides nunca que tuvimos 117.020 muertos. 117.020 17.000, 20 muertos. Tuvimos 5 millones y medio de infectados. Entonces, es como que las cosas pasan rápido y uno se olvida. Anda a preguntarle a la gente que perdió un ser querido si se olvida. Anda a preguntarle a la gente que sufre los efectos posteriores a los que quedaron con algunos efectos, que la gran mayoría que tuvo COVID tiene algún problemita posterior. Entonces, cuando se plantea esto, cuando uno pensó que ya se había ido, que se había terminado esta mala noche de la peste, la peste misma te recuerda que no se fue, que está y que se va a expandir mucho más rápido, que va a ser más leve, pero son esos avisos. Te avisan, ojo, tené cuidado, hacé las cosas como corresponden. Porque en definitiva creo que es uno de los temas más importantes del año. Y también lo fue del año pasado, es decir, cambió mucho. ¿Y qué te parece? Si todavía no terminamos de vacunar, significa que estamos en problemas. Estamos en problemas. Aunque de esto no se hable más. ¿Sabes cuando se habla? Cuando aparecen rebrotes como esto. Si no, es como que pasa de largo. Pasa de largo, ni cinco de bola. Entonces se complica esta situación a nivel mundial y cuando suena a nivel mundial es como que te empezás a despabilar. Dice, che, mirá que... Igual que la otra vez. Che, mirá que en Europa, viste cómo está, hay gente, muchos muertos. No como la otra vez, pero habría que preocuparse. Y en verdad... Hay que preocuparse y ocuparse de esto de una buena vez por todas, che. Tenemos la vacuna, ¿para qué la quería la vacuna? Ponela donde tienen que estar, en la gente, de una buena vez. Bien. Murió Desmond Tutu. ¿Quién es Desmond Tutu? Desmond Tutu fue el obispo que mantuvo realmente, ¿no?, en Sudáfrica... La luz del apartheid, ¿sí? Este hombre que fue Nobel de la Paz en el 84, junto a Nelson Mandela, ¿te suena Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica? Desafió el implacable poder blanco, el blanco contra los negros en Sudáfrica, terrible, sumía en condiciones dramáticas a la esclavitud, a millones de ciudadanos negros y mulatos. Decía Tutu, si eres neutral en casos de injusticia, elegiste el lado opresor. O sea, si todo te da lo mismo, es como que estás del lado de los malos. Todo una vida dedicada a esto con la que defendía con mucho fervor la lucha de las minorías. Decía, entre otras cosas, este noble hombre, me negaría a ir a un cielo homófobo. La verdad, preferiría ir a cualquier otro lugar. Fue inclaudicable la batalla que tuvo contra el racismo y la corrupción y quedó, en verdad, como entre las grandes postales de las más extraordinarias del siglo XX. Desmond Tutu, obispo de Sudáfrica. Si te suena Mandela, también Nobel de la Paz, esta persona va a la par. Va a la par, Desmond Tutu, acordate. Una cosa maravillosa lo que ha hecho este hombre. Bueno, hay coletazos de las elecciones en Chile. ¿Te acordás que hablamos con la gente de Chile y hubo elecciones? Y hubo una polarización importante en Chile, lo hablamos la semana pasada, donde después de las PASO, había un montón de partidos, después de las PASO quedó la izquierda y la derecha, y la gente, en fin, al elegir, eligió la izquierda. O sea, los dos partidos, antes de las PASO decían una cosa, después de las PASO se fueron tirando hacia el centro, con posturas un poco más moderadas, y la gente entre la ultraderecha, pinochetista en algunos casos, eligió el camino de la izquierda, de una izquierda que se supone es un poco más moderada, pero que contiene dentro, son coaliciones, así como en la Argentina, son grandes coaliciones de partidos. La izquierda chilena tiene adentro de ese movimiento al Partido Comunista, sea, no ganó el comunismo, ganó un partido de izquierda que dentro de la coalición tiene al Partido Comunista, consolidando lo que es un frente en Latinoamérica que viene dominado por esa tira, ¿no? Por ese sector de izquierda o izquierdoso o afín a la izquierda. Vienen con un montón de problemas. Lo de Chile, ¿viste? Tiene realmente hoy está en la información porque se está esperando a ver qué cuerno hacen estos tipos. Chile viene con problemas y es como que esta estabilidad chilena que supo mantener hasta acá medianamente, con esto se empieza a ver diferente, esperando a ver qué cuerno hacer esta gente. Había que elegir entre el fuego y las brasas, ¿no? Entre la super izquierda y la superderecha, una de las dos. Y la lucha setentista, que en el relato setentista, en la boca de esta gente, regresó en el debate. Es como acá, ¿viste? Recuperamos mal, para mal, un lenguaje setentista. Retrocedemos en el lenguaje y retrocedemos en los planteos. Hemos traído al presente cosas que ya decididamente estaban superadas. No solamente en el lenguaje, en las actitudes, en las medidas. En Chile, en lugar de elegir un centro, se tuvo que elegir a dos populistas. Uno de derecha, a lo Bolsonaro, y una especie populista de izquierda. Sí, este tipo, Boric, es una especie de Podemos en España. Podemos es también un partido populista, así como lo es el kirchnerismo en la Argentina. Podemos en España, eso es como Caicos. Si vos por ahí te tomás 5 minutos y los escuchás o si los lees, estás escuchando lo mismo. Las mismas palabras, las mismas formas, los mismos rulos literarios, es lo mismo, dicen lo mismo. Es un kirchnerismo europeo. Pero bueno, de cualquier manera, una gran demostración de cultura democrática. Al candidato ganador lo recibió el presidente. El presidente lo recibió. Tuvo una charla el candidato ganador con el candidato perdedor, sin problemas. Fue a la casa de gobierno, estuvieron juntos, almorzaron juntos. Decía acá, ¿te acordás? Ni le dio el bastón de mando. O sea, es otra cosa. O en verdad, yo no sé si es otra cosa esto, o esto es lo normal. Creo que esto es lo normal. Los anormales somos nosotros. Mejor dicho, son ellos. El kirchnerismo es lo anormal en este país. Y está visto con los ojos de ellos, son genios. Ahora, para el resto, qué sé yo. Se cayó la causa de espionaje contra Macri. ¿Viste? Ah, pero Macri. Y la... Hubo repercusiones interesantes, en la medida que hubo mucha gente que sostenía que esto era nada, que era un invento, y los otros que estaban contentos porque le hicieron una causa a Macri, y bueno, lo sobreseyeron, pasaron los Reyes Magos, dijo Cristina, y se olvida de lo que le regalaron a ella, ¿no? El sobreseimiento sin juicio de Otesur, los Sauces. Pero encontré una perla esta semana. Le voy a contar algo, amigo Samir. Usted usa redes sociales, es muy socialero. Por las dudas, ¿usa Instagram? ¿No usa Instagram? ¿Me puede contestar, por favor? Estoy dando pie. Bien, excelente. Yo le voy a dar un dato que usted no tiene seguramente. Dylan tiene Instagram. El perro del presidente tiene Instagram. ¿Entendés? Escuchá la cuenta. Dylan Ferdés OK se llama la cuenta. ¿Y sabés qué? El presidente de Chile también tiene perro, que también tiene Instagram. Y se llama Brownie. Brownie es el perro del presidente de Chile. Entonces, en la cuenta oficial de Instagram, dice Dylan, en un diálogo, le dice a Brownie, felicité a Brownie, el primer perro de la República de Chile. charlamos sobre la necesidad de profundizar en contenidos pedagógicos por el cuidado y convivencia de nuestros humanos con nosotros y el resto de los animales. Realmente una maravilla, no te lo podías perder. Un wow de Dylan. Que te, imagínatelo charlando a Dylan y a Brownie. Bueno, en fin. Hay otro perro que aparece acá abajo que no sé de quién es, pero bueno. Dice, capaz que sean los mismos del gobierno, ¿no? La perrada del gobierno, que, en fin. Bueno, nota de color. Este año el 65% de la gente expresó su voto porque este año hubo elecciones. Y el 65% de la gente dijo que no está de acuerdo con lo que hace el gobierno. Lo que marca, en verdad, una realidad que se expresa con el voto. Hubo PASO, hubo elecciones. Después de las PASO, donde se generó un gran movimiento opositor que demostró que la gente no está de acuerdo con lo que hace el gobierno. Y eso se demostró en la primera sesión de diputados con el resultado de la votación de la ley del presupuesto. Los tiempos cambian, pareciera que vienen aires diferentes, pero es una elección de medio término. Y como tal, como elección de medio término que es, los ojos ya están puestos en el 2023. Entonces, la política tiene estas cosas. Me parece que no sé si tiene sentido repasar las cosas que pasaron en el 21, porque para la política, y también para nosotros un poco, porque no nos vamos a poner en la vida diaria, en la cosa nuestra de todos los días, a repasar las cosas que pasaron en el 21. La cosa de la ciudad, la cosa política, la cosa de todos. Porque tenemos que seguir andando, entonces el seguir andando no nos da tiempo para poder volver para pensar. Y el 21 ya pasó al pasado, y el 20 ni te digo. Con esto que te digo, la pandemia que arrancó en el 20, ya es cosa del pasado. Vamos a ver cómo seguimos. El 21 ya pasó, y te digo, el 22... no existe para la clase política. Lo que sí existe es el 23, que va a haber elecciones. Entonces, de repente, ¿viste? Todo el mundo habla del 2023. Y todavía estamos en el 21. Con lo que el año que viene y el otro año va a ser todo lo que haya que hacer para tratar de asegurarse algo en el 2023. Y va a ser doloroso, ¿no? Pero un año que no va a existir va a ser el 22. Todo el mundo habla del 23. Y recordá que en este 22, en este 21 hubo elecciones y que el 65 dijo que no. Y que en Coronda hubo elecciones y ganaron los espacios que no son justicialistas. Es decir, ganó la UCR con dos concejales. Ganó la coalición del Frente Cívico y Social con un concejal, el doctor Luraghi, de Suraski. Es decir, toda la parte política de la ciudad eligió espacios no peronistas para representarnos en el Consejo Deliberante. Un gran respaldo al intendente, un gran respaldo al intendente Ramírez, obviamente a sus candidatos, hablo de Pancho Ábalos y de Laura Boglic, un gran respaldo. En los votos, y un poco el empezar a entender que la gente está de acuerdo con lo que está pasando en la ciudad. Y una gran propuesta que sí me parece importante recoger cosas de la ciudad, la gran apuesta que hace el Ejecutivo, que ha hecho el Ejecutivo Municipal a la ciudad en el largo de estos 2 años, de recibir una municipalidad hace 2 años, con 2 meses y pico atrás en sueldos, de paro, con una obra pública parada, con una economía con muchísima deuda, y empezar a hacer un laburo importante, como, qué sé yo, honestamente, no recuerdo momentos anteriores que se hayan visto con el desenvolvimiento que se lleva la gestión municipal como en este. en donde de buena a primera nos encontramos con que los sueldos de los empleados municipales que nunca estuvieron al día, que fue motivo de paro continuos y reclamos continuos, depende quién gobernaba, si gobernaba el justicialismo los reclamos eran menores, si no gobernaba, cuando no gobernó el justicialismo los reclamos eran feroces. Recuerdo la quema de cubierta, humo acá en frente de la municipalidad. Recuerdo, qué sé yo, Bortolotto asumiendo en paro y yéndose en paro. Y bueno, y también Ramírez asumió en paro municipal. Y era normal, viste, los paros municipales. La gente, mientras no le sacaban la recolección de residuos, la gente como que era tan común los paros municipales. Al punto tal, viste, que decía, che, tan de paro, otra vez, bueno, qué sé yo. Para la gente, y para los empleados municipales que no cobraban. Una vez en el negocio me dijo un empleado municipal, le pregunté si tenía una tarjeta de crédito para pagar un equipo. Y me dice, no, Marvel, nosotros no tenemos tarjeta de crédito porque cobramos cada muerte obispo, entonces no podemos tener compromisos de pago. Y de buena primera esta gestión municipal solucionó ese tema. En muy poco tiempo la municipalidad recuperó la parte de pagos de sueldos. Se puso al día de los 2 meses que debía. En un poco tiempo accedió a pagar otros reclamos que andaban dando vuelta, con lo cual el sindicato, viste, hay que, por el motivo que se le cantara, te hacía un paro. Hubo mucha gestión de acuerdos, una gestión dialoguista, creo que es la de Ramírez, por excelencia Ramírez, un tipo negociador de consenso, de construir consenso, de hablar. Y el Ejecutivo que lo acompaña logró cerrar estos acuerdos que hacen que, bueno, cuando aparece un paro municipal, la gente se pregunta ahora, che, ¿y ahora por qué paran? ¿Y ahora qué le falta? Si tienen ropa, tienen calzado, tienen esto, le reconocieron un bono, en fin. La gente se empieza a preguntar, porque al revés de antes, que era normal, total, siempre tenían algo, ahora a ver, la gente pregunta, che, ¿y ahora qué? Si le dieron todo. Ahora que si cobran al día, como si cobrar al día fuera una excepción, cuando en verdad tendrían que haber cobrado siempre al día. Lo que pasa es que ninguno de los anteriores pudo. ¿Y por qué? ¿Y qué sé yo? Yo no manejo las finanzas municipales, pero sí veo los resultados. Coronda cambió desde hace 2 años a esta parte. Hay un desarrollo de la obra pública importantísima. Hay espacios recuperados para la ciudad que no había. Descubrimos en Coronda cosas que no teníamos o que teníamos y eran diferentes. Se han generado espacios públicos de uso público para ser vividos que no había. Sin ir más lejos, la costa. Sin ir más lejos, la costa. Entre otras cosas, la costa. 2 paseos diferentes. Se ve la calle. A ver. Limpia, se arreglaron las calles, ¿sí? Como cosas puntuales de cosas que se ven. Sin ir más lejos, esta semana que pasó, el paseo al cielo abierto que se hizo junto con el centro comercial, terminando de institucionalizar algo que empezó hace 8 años con la gente del centro, que de paso le mando un abrazo a mi amigo el Coqui, que tuvo Coqui Gasso, presidente del centro comercial, que junto con la municipalidad hicieron esta fiesta donde hubo aproximadamente entre 10 y 12 mil personas que circularon por las 4 cuadras principales de calle San Martín entre miércoles y jueves, o martes y miércoles, no, miércoles y jueves, bien digo. Hermoso, la gente sale, ve, más en este año que venimos encerrado, podrido de estar encerrado, un motivo para salir, para dar una vuelta, los comercios venden. Empezamos de vuelta con la rueda de la economía, ¿no? A buscar ese tipo de cosas. Y empezar a pensar diferente sobre Coronda, y creo que ese es el punto más importante. Muchas veces dijimos, que necesitábamos tener un cambio cultural en la ciudad. Y ese cambio cultural era repensarnos, nosotros como ciudad. Nosotros como corondinos, pensarnos diferente. Dejar de lado de una buena vez por todas, eso de, ¿y qué querés con Coronda? Pasa algo, no sé, rompen una maceta y son todos iguales. ¿Qué querés con Coronda? Y eso es alguno alguno realmente que se levanta más turbado que el día anterior y hace una pelotudez, rompe algo. Está bien, no es correcto, pero es uno. No somos todos. No podemos nivelarnos todos. Todos los habitantes de una ciudad porque un boludo hace algo y así, porque un tipo anda fuerte en una moto y somos todos los que andamos, no. No somos todos los que andamos en moto, no somos todos los que rompemos una maceta, no somos todos los que rompemos botellas, no somos todos los que dejamos basura. Son pocos. Ahora, es deber del resto, los que no somos, denunciar de alguna manera estas cosas que pasan, aunque más no sean las redes, para que lo vea, mostrarlo. Si vos sabés que se está mandando algo que no corresponde, y tenés toda la libertad, ponés tantas cosas en las redes, ponés, mirá, fulano, no fulano, si no lo querés, pero para esto. Entonces se puede entrar a encarar alguna solución. Pero hemos empezado a cambiar la visión que tenemos de nosotros. Hemos empezado a pensar lo lindo que es Coronda de nuevo. Si bien la llevamos en el corazón, porque no hay lugar más lindo en el planeta que este, y lo digo totalmente convencido. Y hemos empezado a pensar que tenemos un Coronda, desde ya, el mejor Coronda de la historia, pero un Coronda que merece ser vivido. Porque el hecho de que aparezcan cosas nuevas y que nos guste, ah, mira qué lindo quedó esto, y las que van a seguir viniendo, más allá de los 2 años de gestión de esta gestión municipal, a la que obviamente el resultado de las elecciones avala. La gente le dijo que sí a Ramírez y a los 2 candidatos que puso los sacó ganadores, 2 concejales. Entonces está diciendo, bueno, es lo que necesitábamos, es lo que queríamos. Lo que te paso te da una perspectiva para que obviamente dentro de 2 años Ramírez sea reelecto, sin mayores problemas. Al menos tendría que ser así. Entonces nos demostramos que otra Coronda era posible a partir de laburar, de proponer, de ideas, de hacer, de ir, viste, una máquina de hacer cosas. Y en buena hora que sí suceda, porque pensamos diferente. Si nos convencemos del hermoso lugar que tenemos, si lo decimos, si cuidamos, si denunciamos para tener una ciudad mejor, en definitiva estamos ganando en calidad de vida. Es lo que tanto, pero tanto hablamos durante tanto tiempo de tratar de tener una mejor calidad de vida en un mejor espacio, en la generación de espacios públicos para que la gente pueda estar, o de última pasar, o de última saber, o de última verlo. Pasar por la costanera, mirar el palco, mirar el árbol de Navidad, mirar ese tipo de cosas que no es una gestión municipal, es una cuestión de los vecinos. ¿En qué momento de la historia de esta ciudad se arriman los vecinos a proponer y un ejecutivo municipal le da bola, le dice, sí, yo no tengo problema, yo los ayudo? Sí, hay una comunión del ejecutivo con la comunidad. Cosa que tampoco pasaba. Y lo del cielo abierto también es una comunión entre el ejecutivo y parte de la sociedad, en este caso el centro comercial. Pero el centro comercial es el lugar, es el lugar donde se nuclea un sector importantísimo de la ciudad, que es el comercio. ¿Cuánta gente hay atrás del centro comercial? Del centro comercial. ¿Cuánto negocio? ¿Cuántas empresas? Bueno, esta comunión que es con todo el comercio también nos muestra que se puede. Obviamente se cambió toda la iluminación de calle San Martín para esta semana. Y queda. Entonces, a ver, tenemos una hermosa ciudad que crece, que gusta. Y después el tema del turismo, si vienen de afuera y les gusta, que sigan viniendo. Está todo bien, en buena hora. Cuando vienen dejan alguna moneda, así entre comillas, en los lugares que están para que el turismo deje moneda y el resto, ahora, nos tiene que gustar a nosotros. Coronda es nuestra. Coronda es de la gente de afuera. Nosotros vendemos la ciudad, somos los mejores vendedores de Coronda. Porque nosotros cuando salimos de Coronda, hablamos de Coronda con el pecho ancho, porque tenemos una ciudad hermosa. Ahora tenemos que también convencernos en Coronda que la tenemos y cuidarla. Y el turismo, si viene, justamente viene por lo que nosotros le decimos, y si les gusta van a volver. Pero el principio primario de esto es, no es plantear una ciudad para el turismo, sino si el turismo viene en buena hora, pero la ciudad es nuestra, nos tiene que gustar a nosotros y nosotros tenemos la obligación de cuidarla. En honor a todo esto, creo que vamos a seguir sin lugar a dudas en este camino, en este buen camino que se ha iniciado, y alguna vez se nos va a dar el hecho de tener esa mejor calidad de vida y ese hermoso lugar donde vivimos, que nos gusta cada vez más, y seguramente en el 2022 este camino continúa. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.